Por supuesto, los Beatles y esto Déjalo Ser, que son como la gaseosa más famosa del mundo, ya casi ni hay que anunciarlos. Nos vamos a las 11:53 a tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera, que nos va a contar cuáles son las últimas novedades en el ámbito del partido de Saladillo. Buenos días, comisario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, muchas gracias por atendernos y queríamos saber qué era lo que estaba sucediendo en los últimos minutos. Sé que hubo información de último minuto también, ¿no? Exactamente, sí, Carlos. Bueno, se ha llevado a cabo un allanamiento con personal policial de esta comisaría, del grupo GAT, 25 de mayo, y Narcotráfico La Plata. El allanamiento fue realizado en calle Almafuerte, casi intersección Reynoso, en el barrio 272, vivienda de este medio, la casa 189. Bueno, en dicho lugar se procedió al secuestro de 63 envoltorios de clorhidrato de cocaína, un trozo de marihuana, un revólver 38 largo con numeración suprimida, dinero, dos aparatos telefónicos para análisis informático y seis plantas en sus respectivas macetas de cannabis sativa, de marihuana. Se procede a la aprehensión de dos personas identificadas como Rafael Corbeto, que esta persona vive en ese lugar, y Fuentes Jorge, que estaba acompañándolo. En el lugar también se identificaron a unos menores de edad, los cuales fueron restituidos por disposición del fiscal a los progenitores. En esta causa interviene la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone. Bueno, y es una investigación llevada a cabo en forma conjunta personal de esta comisaría con Narcotráfico de un mes a la fecha. Se inicia por comercialización de estupefacientes. Y bueno, y en este caso ha dado resultado negativo, Carlos. Positivo, perdón. Resultado positivo. Exacto. No, era lo que le iba a preguntar, ¿no? Porque últimamente ha habido un montón de procedimientos por droga en la ciudad de Saladillo y sí, en estos últimos meses, últimos dos meses, hay cuatro procedimientos que diríamos, bueno, grandes, ¿no es cierto? Claro. El procedimiento del Can Boludo, el día anterior de una femenina Espinosa en la calle Vergara, el del kilo 270 de marihuana del día lunes pasado, bueno, y este serían cuatro en dos meses, sí. Es llamativo, ¿no? La época, ¿tiene algo que ver con algún momento en especial que no, pasando? No, Carlos, no, son investigaciones que se van materializando juntamente con Narcotráfico, se obtienen muestras fílmicas o fotográficas de la posible comercialización o movimientos compatibles al comercio y se requiere allanamiento. Bueno, y en estos casos nos han dado los últimos todos con resultados positivos, ¿no, Carlos? Claro. ¿Hasta ahí la información o sí, tenemos, Carlos, más novedades? Hasta ahí la información. Muchísimas gracias por el contacto. Por nada, buen día. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con el comisario Fabián Bergiera y la información del ámbito policial. Pues llamativo, ¿no? La cantidad.